Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz miércoles, hoy 2 de agosto de 2017. Momento de comenzar el resumen de noticias de Cultura al Día. Les saluda James Martínez. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Titulares. Maduro agradece respaldo de instituciones y poderes del Estado ante sanciones de Estados Unidos. Tras aumento inconsulto, jefe de Estado Nacional ordena revertir tarifas de Movistar y Digitel. Pueblos de África, Asia y América Latina felicitan a Venezuela por masiva movilización este 30 de julio. Consejo Nacional Electoral presentó listado de constituyentes sectoriales. Este miércoles entregan credenciales a constituyentes electos por el pueblo. Revolucionarios se movilizarán este jueves para acompañar a los constituyentes. Cultura. Gala musical. Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá concierto en el Teresa Carreño. Este jueves, Francisco VI recordará a Chávez en la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció este martes a las diferentes instituciones y poderes públicos del Estado por el respaldo brindado ante las sanciones arbitrarias y unilaterales en su contra, emitidas por el gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, a través de la red social, el presidente compartió un material audiovisual con el Noticiero de la Patria, en el que se muestran las expresiones de rechazo ante las sanciones contra la soberanía venezolana, que pretenden generar una intervención militar extranjera. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó revertir el aumento inconsulto de las tarifas telefónicas de Movistar y Digitel. 12:06. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediante un comunicado enviado por el secretario ejecutivo de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, felicitó este martes al pueblo venezolano por su masiva movilización, más de 8 millones, en los comicios constituyentes realizados el pasado 30 de julio, para elegir a los 537 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este martes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció los candidatos electos por los sectores que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente, elegidos el pasado domingo 30 de julio. A continuación vamos a leer los adjudicables, los cargos nacionales para los sectores. Vamos a leer la lista de los ganadores. Constituyente nominal, campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras. Braulio José Álvarez, Jesús Ramón Marcano Tenia, José Luis Valera Colmenares, Rafael Enrique Colmenares Cañizales, Emma Ramona Ortega, Gerardo de Jesús Rivas Gil, Blonde de Los Ángeles Sangronis, Mayre del Valle Castillo Gómez, constituyente nominal, personas con discapacidad, Emilio José Colina Paz, Linda Lisset Barbosa Peñalosa, Tirsa María Martínez, Ludith Jorlet Ramírez Pineda, María Gabriela Vega Sosa, constituyente nominal, estudiantes sector público, Yasnedi Lorena Guarinieri Rangel. 12:08. El Consejo Nacional Electoral entregará este miércoles las credenciales a constituyentes electos por el pueblo. También se espera que en horas de la tarde el presidente de la República, Nicolás Maduro, dirija el acto de juramentación en el Poliedro de Caracas. Así lo señaló la constituyente electa María Alejandra Díaz. Una tarea inmensa. Hay que poner orden en casa, hay que hacer justicia, buscando la paz. No puede haber paz si no hay justicia. Y recuperar además la tranquilidad, porque además no podemos avanzar bajo ningún respecto si no recuperamos la tranquilidad en Venezuela. Y la Asamblea Nacional Constituyente, su tarea fundamental es esa, específicamente. Y además atender los temas que nos agobian, como el tema económico, como el tema de la seguridad, como el tema de la justicia. Hay que hacer una reestructuración profunda del Poder Judicial y es una tarea inmensa la que nos corresponde, porque no puede haber democracia si no hay soberanía e independencia. Entonces, principalmente tenemos que conservar la soberanía y la independencia para poder avanzar en los demás ámbitos. Y para eso tenemos que blindar la Constitución. Así que la tarea que nos corresponde a los que tuvimos la suerte de contar con el apoyo popular es inmensa, inmensa de verdad. Pero es un honor para nosotros estar aquí y ser parte de esta historia. El dirigente socialista Elías Agua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, convocó a una gran movilización para este jueves en Caracas, para acompañar a los candidatos electos que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente. Informó que esta marcha partirá desde la sede de CAN TV, ubicada en la Avenida Libertador de Caracas, a partir de las 9 de la mañana y la llegada será hasta la sede de la Asamblea Nacional. El pueblo venezolano venció el golpe de la derecha y respondió al llamado del primer mandatario Nicolás Maduro con esta gran victoria popular. Una vez más se reafirmó el compromiso histórico con la patria, la paz y la revolución bolivariana. Los patriotas seguimos haciendo historia al darse por segunda vez este tipo de proceso que revela un cambio radical en la conciencia del pueblo que se ha enrumbado definitivamente hacia una democracia participativa y protagónica. Día de victoria popular, de democracia verdadera, de amor por Venezuela. Sigamos por el camino de Chávez. El juramento del libertador está vigente como compromiso eterno de los que amamos la patria libre e independiente. El pueblo reafirmó su voluntad de paz. Victoria popular. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. 12:11. La Orquesta Filarmónica Nacional, continuando con su labor de enaltecer la memoria de nuestros referentes sonoros, ofrecerá este jueves 3 de agosto a las 5 de la tarde una gala musical denominada Centenarios, Carreño, Esteves y Lauro, el cual tendrá lugar en la Sala José Félix Riva del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. La entrada es gratuita. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y el Centro Nacional de Historia, en su Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, realizará este jueves la última sesión de la tercera temporada con la conferencia Chávez y la Razón Amorosa, a cargo del arquitecto, escritor y político Francisco Farruco VI. La cita es a las 10 de la mañana en la Sala de Lectura del Archivo General de la Nación. Asiste. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de su resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Luis Arloyo. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. en Alba Ciudad, 96.3 FM. Minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Explicación, bien. así, un temerario. Nadie sabe el canto de un solitario. Algún día acabará mi soledad y no seré más un solitario. Nadie sabe el canto de un solitario. La mía llegará. Sonará mi campanario otra vez, sí. Nadie sabe el canto de un solitario. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 20 minutos. Señorita, yo sé que usted no tiene tiempo para detenerse a conversar conmigo. Señorita, yo sé que mi presencia no resulta para usted del todo familiar. Yo soy quien le espía de noche y de día sin querer hacerle. Hermoso el reflejo de la tarde en tu mirada, señorita. Sus delicados movimientos hablan por sí solos y se expresan por usted. La brisa que acaricia su sonrisa se fugó el fantasma de su arrogancia. Valor. 27 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Ciudad, rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Las 12 y 31 minutos. La Federación de Psicólogos de Venezuela, con la finalidad de contribuir en el manejo de la actual situación país por parte de los habitantes de Venezuela, coloca a su disposición parte del material que ha preparado la red de apoyo. Decálogo de recomendaciones para los tiempos que vivimos. 7. Impida hacer de la política su único o principal tema de conversación. No la descalifique, pero no la privilegie. 8. Renuncia a los oídos y discrimine la información que recibe. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El patrimonio cultural. Nacional de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a la 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patrimonio, somos cultura. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Ser venezolano es reunirnos a ver el partido, celebrar en familia y compartir con los amigos en las buenas y en las malas. ¡Qué bonito es ser venezolano! Los bancos Venezuela y Bicentenario ofrecerán apoyo financiero a más de 140.000 electores pertenecientes a la clase media del este de Caracas, que salieron a ejercer su derecho al voto el domingo 30 de julio a pesar de los obstáculos por parte de sectores de oposición para evitar su participación, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas, donde recibió la copia del primer boletín electoral tras los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente. Agradeció el apoyo de estos habitantes de El Hatillo, La California, Baruta, El Marqués, Cebucán y Chacao. La constituyente electa Delcy Rodríguez anunció que una de las primeras leyes constitucionales que promoverá en la Asamblea Nacional Constituyente es crear una poderosa Comisión de la Verdad de Reparación a las Víctimas y la Paz, que establezca un nuevo sistema de justicia penal en atención a la solicitud que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro. En rueda de prensa desde el Comando Zamora 200, indicó que uno de los objetivos de esta comisión será atender el escenario de la violencia instalado por la derecha venezolana, para que se investiguen los crímenes de odio espantosos que hemos visto cuando queman seres humanos o cuando linchan a seres humanos por su color de piel o por su pensamiento político. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Nueva Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. Difundiendo, haciéndote que flotes en trompa. El rapero que nunca se vende, pero se compra. Y que siempre lo reciben con fotos en una alfombra. Con tanto flash en mi cara, prefiero irme a la sombra. El que te asombra siempre de 1500 formas. El que puñaló a la fama porque ella rompió la norma. El que recita poemas, pero que también te informa que aquello que no te mata te hace más fuerte y te engorda. Angustiado y preocupado por el tiempo y su rutina. Que me enseña que las flores también poseen espinas. Que por más que tú las cuides, el tiempo las contamina. Y con el pasar del tiempo el corazón te lastima. Pongo mi rap en tu cara y en tu cuero cabelludo. Con decibeles tan altos que el mundo se queda mudo. Orgulloso de ser yo y no parecerme a ninguno. Metiendo la mejor frase en el momento oportuno. Ese momento entrañable que el lápiz se vuelve un vicio. Y ese verso a flor de piel que en el cuaderno acaricio. Mi absoluta poesía te lleva hacia un precipicio. Donde no existen fronteras ni tampoco desperdicio. Tú luchas por tener fama y conseguir un tesoro. Yo cultivo el corazón porque vale más que el oro. Con tanta complejidad que difundo en cada línea. No sé si me entenderás, pero esta será mi línea. Y así difundo palabras en una noche cualquiera. Difundiendo mi nostalgia, mi pasión y mi arruina. Mi nombre ya dice mucho, me llamo Carlos Madera. Con el hambre del principio dispuesto a tumbar barreras. Difundo mi pensamiento buscando sobrevivir. Como ya lo he dicho antes, no me motiva sufrir. Me motiva tener sexo, luego sentarme a escribir. El párrafo insuperable siempre logro conseguir. Tengo millones de estilos, soy un rapero inflamable. Detestable y envidiable de aquellos que son notables. Que me escuchan escondido de manera irresponsable. No quieren que nadie sepa que soy quien nos estimula. El que te anula la pluma porque tu rap no furula. Difundir, invertir, presumir, decidir, competir sin mentir y buscar por venir. Con mi dialecto deleito al público que me sigue, que comprende lo que es rap, poesía y lo persigue. Yo no hago rap consciente, yo no te caigo a mentira. No se tapen más los ojos, aquí todo el mundo se tira. Un rapero sin billete es como un carro sin ruedas. Pregúntame del fracaso si quieres ponerme a prueba. Intento vivir mi vida difundiendo y aprendiendo, buscando la alternativa para yo seguir creciendo. Los que piensan que ganaron una batalla conmigo se están ahogando en un vaso, no saben que yo los miro. Preparo un plan con cautela para no dejar secuela, más concentrado que mi abuela viendo la telenovela. Comprende lo que difundo, no lo difunde cualquiera. La difusión de mi rap es más de lo que tú esperas, y esto no es ningún regreso porque yo nunca me he ido. Continúo en la misión, castigándote el oído. Sin pero, soy un rapero que se viste ancho a veces, no el que viste ancho siempre, pero canta estupideces. Siempre me desplazo solo en el camino sin padrino, haciendo honor a mi aca, el niga civilino, difundiendo. Las 12 y 41 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Me hablas, preguntas si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que puede suceder. Decirte quisiera algo que te haga sentir bien. Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. Pero siento que hay en mí algo que está cambiando.

12:49. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Las 12:53. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad. Calidad. Thank you. Estaba reflexionando de vez en cuando, pensando que esto es una guerra y nos dividió por bandos. De mis armas no te salvas, de las tuyas no me salvo. Masoquismo programado, viciado de trago amargo. Nos tocamos, nos usamos, nos desechamos. Mentimos que nos amamos, todo el tiempo nos peleamos. Sin un gramo de respeto con el otro discutimos, absorbidos por las tonterías que nunca entendimos. Olvido que no olvidas que olvido, que te maldigo, dirigiendo puñales de rabia a tu corazón herido. El umbral del dolor rompimos, ya no sentimos ningún lazo con el otro, sin embargo aquí seguimos. Con esta historia tan ilusa y tan confusa que a morirse se rehúsa. No puedo ver más allá, ya no quiero ver más allá. Nada es para siempre, yo quise llegar a pensar que todo lo que nos dijimos olvido y que si lo pudimos lograr. Yo no te quiero abrazar antes de dormir, ni quiero consolarte. Aunque vivamos juntos, estamos distantes, tan aparte que el desgaste de mirarte, tocarte y sentirte me da el mismo asco que para ti ver mi cara triste. Yo te respeto por lo que fuiste, pienso en el pasado. Tú me ves como un saco de arena viejo y maltratado. Sientes lástima por todas las veces que me has golpeado, pero lo harías de nuevo porque yo también te he pisoteado. Con esta historia tan ilusa y tan confusa que a morirse se rehúsa. No puedo ver más allá, ya no quiero ver más allá. Nada es para siempre y yo quise llegar a pensar que todo lo que nos dijimos olvido y que si lo pudimos lograr. Yo quise verte reír, yo quise verte llorar, yo quise verte sufrir, pero también olvidar, para que fueras feliz y para que al final no tuvieras que fingir, para que fuera real y que puedas amar. Amar amor, amar amor, no quiero ser el vencedor. Amar amor, amar amor, siento que nos venció el rencor. Amar amor, amar amor, si tú me ves como un traidor. Hemos repetido el error por temor a estar solo sin alguien que nos dé calor. Con esta historia tan ilusa y tan confusa que a morirse se rehúsa. No quiero ver más allá, ya no puedo ver más allá. Nada es para siempre y yo quise llegar a pensar que todo lo que nos dijimos olvido y que si lo pudimos lograr. Yo quise verte reír, yo quise verte llorar, yo quise verte sufrir, pero también olvidar, para que fueras feliz y para que al final no tuvieras que fingir, para que fuera real y que puedas amar. Los locos, los locos, también saben amar. Los blancos, los negros, los feos, también saben amar. Los malos, los viejos, los buenos, también saben amar. Los locos, los locos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.